Reverdecen las praderas, reverdecen las praderas en la estación que prefiero. Llegando la primavera, yo soy el buen jardinero. Para alegrar este Chile soy una pequeña flor. He venido a visitarte, he venido a visitarte por una linda razón. Que tan solo con mirarte se me alegra el corazón. Mi jardinero querido, mi jardinero querido, me has visto nacer al sol. Me cuidaste con cariño de que yo era un botón. Contento yo te cuidaba, contento yo te cuidaba desde que tú apareciste. Con el brillo que me dabas, mi canto ya no fue triste. Tu canto me ha embellecido y siento tu amor constante. Yo te doy mi colorido y mi dulzura fragante. Cantándote siempre estoy, cantándote siempre estoy con un arte verdadero. Con tus colores yo soy feliz de ser jardinero. Soy pequeña maravilla, soy pequeña maravilla. Cada vez llega el sol a mis mejillas y la tierra está a mis pies. Florcita que tanto quiero, florcita que tanto quiero, voy a decirte por fin. Te pondré en un macetero, te llevaré a mi jardín. Soy florcita de los campos, soy florcita de los campos, desde el día en que nací. Me despido con mi canto, feliz de estar junto a ti.